saltar el muro. Voces sin censura. Desde el penal de Devoto. ¿Qué es identidad? Yo elegí tres palabras. La primera es libertario, porque o el deseo de libertad. Siempre en mi vida me moví porque la libertad es un principio que lo tenés que llevar en el alma, ¿no? No se puede explicar. Ser libre es una condición que la llevas adentro tuyo, y por más que estés privado de tu libertad, si la tenés, esa libertad en el alma la vas a llevar. Y es un principio, un valor de hacer lo que uno cree, lo que uno siente, y de buscarla en todo momento, ¿no? Más en esta situación de haberla perdido. La segunda palabra que elegí es que soñador. Siempre también fui un soñador, una persona que se puso cosas imposibles en la cabeza para avanzar. Y el hecho de ser soñador te da también la sensibilidad de poder creer, de poder pensar en otras personas, de estar sensible, de tener sensibilidad de no perderla a pesar de que van pasando los años y a veces las cosas van en contra de uno, ¿no? Van en contra de lo que uno quiere y pretende. Y bueno, la última palabra es que creo, esa es la palabra, yo creo en la gente, todavía creo en un futuro, creo en una nueva oportunidad, creo en mí, creo en los demás también, y creo en gente buena, creo que hay gente que verdaderamente podemos hacer muchas cosas y también que podemos compartir. Y bueno, eso de creer en el otro también descubriendo cosas, como pueden ser amistades, gente que valga la pena, o ideales que, bueno, se van construyendo. Uno, mi nacionalidad, de dónde soy, de dónde vengo, quiénes eran mi papá, mi mamá, mis abuelos, y etcétera, ¿no? Y luego mi manera de tratar a las personas, o sea, quién soy como persona en el día a día. Y a futuro, lo que me caracteriza como tercer punto, mi constante deseo de cambiar y ser una mejor persona. Y bueno, yo creo que eso es lo que tres aspectos que me caracterizan como persona. Muchas gracias. Bueno, para mí identidad es lo que uno va formando a lo largo de la vida y va encontrando afinidad con ese aspecto, ¿no? Yo escribí que mi identidad, soy músico, me gustan los instrumentos, me gusta la música y escucho música en todos lados. Y soy espiritual porque también me gusta, no sé, me gusta siempre profundizar y ver más allá de las cosas. Y una identidad que la adquirí de ser padre, soy padre. Y esa identidad me gusta mucho. Para describir la identidad, como para mí me parecería, podría ser que cada uno busca su forma o sus medios para poder incorporarse a lo que es todo, lo habla en común, porque todos hablamos por diferente manera, de la manera que nosotros vamos aprendiendo, dependiendo dónde vivimos, dónde nos encontramos o con qué gente nos juntamos, ¿no? Para mí identidad es algo, comienza con la vida, de seguir un camino, de buscar una luz, una tranquilidad, una paz en el alma. Identidad es construir tu vida, después de disfrutarla, después de estar bajo después de estar debajo de un árbol con tu mamá tomando unos mates y viendo a tu hijo jugar, más allá de la vida, creo que la identidad tiene que ser más que nada, para mí, el corazón. Creo que el corazón es lo único que guarda todo lo que nosotros somos en nuestra vida, y creo que ese camino es un camino muy largo y muy doloroso, pero a la vez muy lindo también. Para mí la identidad es algo que fui construyendo y que fue cambiando. Entonces puedo decir que hoy me siento yo cuando estudio, cuando me sociabilizo, cuando puedo llegar a sumar y a colaborar en ciertos proyectos sociales para mi bienestar y el de los demás.

pero con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de Saco. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! Identidad es todo aquello que es o se podría atribuir a las características de una determinada persona. Incluye los gustos y los pensamientos, los sueños perseguidos y los fracasos latentes de cada ser. Todas las experiencias intentan conectarnos con nuestra naturaleza de vivir, y eso es ser libre. Reconocerse a sí mismos. Conocerse, digo, reconocerse. Conocerse como esencia viva de la libertad, identificar esas cualidades divinas en la persona viva que somos, mujer, hombre, ser. Identidad es ese ser en esencia que somos, libre. Tener identidad es ser dueño y propietario de tu libertad, porque tu libertad es tu vida. Identificarte con tu libertad es tu deber. Luchar por ella es defender tu existencia, y eso nos da identidad. Identificarnos, tener un nombre, una causa, una razón por la que vivir y soñar alcanzar. Identificarse los unos a los otros, ser idéntico al que está conmigo y al que sufre conmigo y al que sueña conmigo. Identidad es saber quién sos realmente, un ser en forma humana que trasciende los tiempos de esta eternidad. Plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. What you bought from a rubber man. Time for the rubber plants to get rid of itself. Where's the round? Where's the round? Se dice estudiante es la oportunidad de responder algunas cosas y también la oportunidad de activar otras y encontrar herramientas para una mejor vida, para tener una mejor convivencia con mis seres queridos y para encontrar un eje en la persona que soy, nada más. Es la oportunidad permanente y constante cada día. Estábamos intentando construir una identidad de estudiante y no de preso. Entonces por eso nosotros, a veces cuando nos dicen, bueno, ustedes son presos, son esto, está bien. Nosotros decimos, somos seres humanos, que estamos construyendo una identidad a base de estudio. Entonces ya no, entre nosotros no nos llamamos presos. Ya es como una forma de reivindicar un derecho humano y no hacer uso de ese, para mí, del mal uso de decir preso y ya descalificar a la persona o etiquetarlo o estigmatizarlo. Y bueno, nada, quería decir eso. El mundo que queremos es uno donde quepan muchos mundos. La patria que construimos es una donde quepan todos los pueblos y sus lenguas. Que todos los pasos la caminen, que todos la rían, que la amanezcan todos. Esto es el movimiento del subcomandante Marcos. Y bueno, con respecto a lo que estamos hablando del capitalismo, es una gran mentira que hay una revolución a la vuelta de la esquina. Los sistemas se van... nacen y después llevan una vida y después van pereciendo, y por muchos factores. Uno de los factores puede ser que deje de ser negocio el capitalismo, y una resistencia contra el capitalismo es imposible. Lo que se pueden crear son espacios de resistencia y de concientización, como es este espacio, por ejemplo, como es el Estado zapatista, como